¡Despertate, bolú! El gigante informativo llegó al éter. Letercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. Letercer Mon Radio es auspiciada por letercermon.com. Never get to be, never get to heaven. Never get to cool till you stop paying your dues. Oh yeah, what can a poor boy do? Better go back to your mama, see I'll take care of you. Last wife, last your son, stay a drink until morning comes. Hola. A la mierda. Pero qué chasco. Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Santiago G, esto es Letter Sermon Radio, programa 16. Una de las patas del trípode que conduce hoy sería yo. Eso es lo primero que te voy a decir. Una de tres. Entonces te voy a presentar a las otras dos patas. A mi izquierda, el doctor Manuel M. Buenas noches, oyentada. Bienvenidos una vez más a LTM Radio. Y yo, bueno, le voy a saludar, le voy a dar la bienvenida a este espacio radial a mi querida amiga Provencin. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, Provencin. ¿Qué tal? Buenas noches para todos y para todas. Muy lindos los auriculares. Ya lo sé. Por una eso lástima que la gente no te pueda ver. Una lástima, se lo pierden. ¿Cómo está la temperatura, Provencin? ¿La tenemos? ¿No? Horrible. Sí, por supuesto. Ah, ¿y cómo está? Hace un frío de recagarse. Baja, yo, sí. Sin saber nada de meteorología. Estoy pidiendo datos concretos. Ah, ok. Mira, te tiro los números. 4 grados 7 décimas. No, es muy poquito. Indignación en el estudio. Es golazo, hace menos. Igual, claro, no tenemos la sensación térmica. Por ahí uno de los datos principales es que nosotros siempre venimos en malla al estudio porque... Si no, desnudo. A veces desnudo, sí. Porque se genera acá como un caldo y más con la cantidad de programación que está sumando Radionauta, donde cada uno va dejando su germen. Ahora quedamos en sándwich. Sí, ahora tenemos quien nos apoye por delante y por atrás. Estamos hablando y hay un programa nuevo en Radionauta. Que no sacó 3 minutos, lo que ya está generando un problema porque... Porque nosotros después le vamos a sacar los 3 minutos al programa de folclore y pasa como en los consultorios médicos, que te dicen a las 8 y te atienden a las 10 de la noche. Lo que no es justo, nunca jamás. En la operación, Tristán B, en la producción, Tristán B, Tomás R y nadie más. En este caso, hoy somos los que somos, ya está mermando la cantidad de trabajadores por las vacaciones de invierno que son escalonadas en nuestra empresa. Sí, algunos ya se pensaron que dependíamos de ATE e hicieron el paro. Claro, y explicarles que... ¿Por qué no hicimos el paro? No, porque nosotros no estamos en blanco. Pero no podemos decir nada de eso. Sí decir que están saliendo de vacaciones de atandas. Nosotros nos tocó ser los infelices e infelizas que estamos trabajando mientras algunos están tomando sol. ¿Cuáles son las vías de comunicación para que la gente que está tomando sol nos pueda escribir? Sí, la gente que está tomando sol o tomando lluvia nos puede escribir al Facebook. Nos busca como Letter Sermón Pequeño Burgués Ilustrado, la página usual, habitual, original de Letter Sermón. También nos pueden escribir vía Twitter, @LetterSermon, somos nosotros, y ahí nos retuitean, nos favean, etcétera, etcétera. Pueden entrar a radionautafm.wordpress.com para escucharnos de modo online, si nos están escuchando ya de ese modo, y si no nos están escuchando, nunca van a saber que pueden escucharnos. Claro, totalmente. A menos que nos estén escuchando por FM 106.3, sintonizando en su dial. Y creo que nada más. Ah, y nos pueden llamar al teléfono rojo. Ay, me encanta cuando suena el teléfono. Sí, que es rojo de verdad, no es simbólicamente sí, sí, sí. Rojo. Es un teléfono de color colorado. El teléfono es 512-1690-0221 si estás afuera de la ciudad de La Plata y alrededores. 512-1690, así que cualquier cosa nos llamás. Estamos en la 106.3, esto es Radionauta, esto es Letter Sermon, episodio 16. Tenemos un montón de cosas lindas para compartir con ustedes. Vamos a repasar todas las noticias. Tenemos una invitada que ojalá llegue. Y todo se va a pronunciar, sobre todo alrededor de las 9 de la noche, cuando empezamos a competir con La Pulseada, que está en otra radio. Sí. que hoy tienen un programa malísimo, por lo que estuve escuchando. Sí, sí, a mí me llegaron también de otra fuente, me llegó también que el programa como que bastante pobre. Flojito, sí. Flojito. Acompáñanos, tenemos 2 horas por delante. Ahora vamos a escuchar una canción y regresamos con un montón de cosas. Pasaba haciendo las 20:13 pm, 20:6 pm, o sea, no queda otra. Las 20:13 de la noche en toda la República Argentina escuchábamos, aunque no lo crean, a Mr. Bob Dylan con Must Be Santa. Debe ser Santa. O más bisanto, a mí me dicen santo. Ah, o más bisanto. Debe ser santo el que conduce, decía, claro. Bob Dylan. Y un villancico. Bueno. Estamos ya en condiciones de arrancar el programa. Arrancamos muy excitados porque el programa anterior nos robó 3 minutos y somos gente muy estructurada que se pone mal por cualquier cosa. Por eso queremos pedir disculpas públicas al presidente de Olga Vázquez, que nunca nos quiso y está buscando excusa para echarnos desde que arrancó. Yo creo que en algún momento van a mejorar las relaciones con la radio. ¿Sí? Una posibilidad. No sabemos esperanza. Para qué nos llamaron en primer lugar si No nos llamaron. Nosotros vinimos y tenía otra versión yo. Y ofrecimos esto y Nunca me quedó claro. Nunca leyeron el proyecto y después cuando salimos al aire se querían matar. A mí lo que me había quedado claro es que nos iban a pagar con unos tickets canasta que nunca aparecieron. No. A mí por lo menos no. No, a mí nada. Nada. Esperemos a fin de año que nos den un pan dulce con una sidra. Mínimo. Por ahí nos empiezan a pagar en patacones. Bueno, ¿qué, nos pagan el aguinaldo, Tristán? No, ni siquiera en 4 cuotas. No. Yo sé. Sería feliz que nos paguen aunque sean 4 cuotas el aguinaldo. Si quieren venir a negociar, la gente de Olga Vázquez puede negociar con nosotros, que somos gente fácil y quebrable. Sí, la oficina de recursos humanos está en el octavo. Sí. Habría que ir a tocarle timbre ahí a la gente. ¿Qué temperatura hace Provencín? La misma que hace un bueno, ratito. Bueno, pero tiranos más datos. 4 grados, 7 décimas la temperatura y una humedad del 61%. ¿Tenemos los... ya sabes cuáles? Por supuesto, siempre los tenemos. En este caso la presión está en 1017.4 hectopascales. ¿Eso es alto o es bajo? Es muy alto. Ok. Nada más para decir con respecto a eso. Los vientos están soplando a 3 kilómetros por hora. Nada más, me parece que eso es un dato. Un poquito desde el noroeste. ¿Cómo sería? Los vientos están soplando y se soplan a sí mismos, digamos. Claro, sí, se soplan entre exactamente. Ellos. Exactamente. Se dan ánimo. Como la víbora que se muerde la cola. Algo así. Digamos que si hay algo que tiene el viento es confusión en sí mismo. Digamos, como qué es intangible. Para mí son soplidos que se han juntado y se molestan entre ellos hasta que hacen ese fenómeno colectivo que es el viento y que extrañamente mide la gente del servicio meteorológico y no sabemos cómo. Con un ventiladorcito. Sí. Y. Sabíamos cómo. Y ahí les aparece como si fuese cuando vas en el auto. Ay, ¿por qué? El termómetro ese que te dice la velocidad a la que vas. Sí. Bueno. Así. Bueno, le queremos contar a la gente que no sabe que Manuel M. es nerd. Por nerd. Si no lo han notado. Sí, en realidad los vientos son aire que se mueve desde centros ciclónicos hacia centros anticiclónicos que se caracterizan por alta presión. Los ciclónicos obvio que y baja esto yo temperatura. Se lo expliqué en las clases de meteorología. Sí, obvio, ¿no? Que los productores de la pulseada están saltando de alegría diciendo no tienen nada, no tienen nada. No, igual memorable aquel programa que tuvimos hablando una hora de la tormenta. Sí. Ahí sí que la gente nos escribía diciendo, yo pensé que su programa era mucho más interesante, sí. Y se la pasaron hablando de la tormenta. Pero bueno, fue un programa de nuestras vivencias, de lo que nos pasaba. Nuestros aprendizajes. Emergente, en relación a lo que nos pasaba. Espontáneo. Hablando de lo que nos pasa, un montón de gente, como siempre, nos manda saludos. En primer lugar, esto es un desliz que voy a hacer, es mandarle saludos a mi mamá. Yo también le mando saludos. Porque acaba de llamar por teléfono, nos asustamos todos cuando sonó, que están en azul seguramente. Bueno, yo le mando saludos a tu abuela, entonces, porque... Ay, sí. Porque yo le mando saludos a tu abuela y a tu mamá. Bueno, basta. Pero un montón de gente mandó saludos, ¿no, Manuel? Es verdad. Por ejemplo, Jorge Altamira, el dirigente del Partido Obrero, llamó hoy a la mañana. Dice que el programón de la semana pasada fue un programón, en efecto. Sobre todo la parte del loro Pancho, que toda la situación fue un plato, dice textual. No sé, les recordamos el loro Pancho que había sido robado por un vecino y que, bueno, fue descubierto a partir de los gritos que profería en su situación de cautiverio, ¿no? Bueno, nos invita al próximo campamento de la UJS, Unión de Juventudes Socialistas, y nos pide que, igual que Moyano, le sigamos haciendo el juego al PO, porque parece que están a punto de asaltar la Casa Rosada. Dios mío, estamos en una situación pre-revolucionaria. Sí. ¿Qué nosotros acá haciendo la radio, fíjate, che. Ay, no tengo más nada que decir con respecto al tema. Sí, quiero decir que me parece, por favor, en producción, si nos chequean, Altamira, ¿se llama así o es un seudónimo? Saúl Wermus, se llama una pastillita. Me quedé así boyando porque ya estaría la invitada de la semana por ingresar al estudio. En breve la vamos a tener acá sentado. Le damos la bienvenida de manera metafórica o de manera simbólica. Indirecta. Vino como con el viento a 3 kilómetros por hora. Se dejó embolsar y vino. Podemos adelantar que es una persona muy risueña que se va a reír de todo lo que digamos, lo que nos va a subir un poco la autoestima y tal vez le podamos ganar la pulseada a la pulseada. ¿Podemos hacer una sección que empiece a las 9 y que se llame Ganándole la pulseada a la IDEM? Sí, podemos traer niños que hablen bien de nuestra obra. Y que digan... ¿De dónde gracias... lo sacamos, no? Tendríamos que hacer una obra primero. No, claro. Bueno, pero podemos representar. Que sean niños que digan, gracias a la obra de Letter Sermón, nosotros tenemos una vida mucho más digna, etcétera, etcétera. Y ahí empezamos a socavar en sus bases ideológicas. Nos corremos por izquierda. Nos corremos por izquierda, claro que sí. Más saludos. Le mandamos saludos a la gente de la pulseada que por supuesto. Es amiga y además la linkeamos desde lettersermon.com. Por supuesto. Para que vean que los queremos. También llegaron saludos de Ricardo Ford, que parece que estaba recaliente. llamó el jueves a las 22:05 y no daba a atender porque ya no estábamos yendo. Porque nosotros sí entregamos a tiempo nuestro espacio. Claro. Por supuesto, como corresponde. Está hasta acá con Ivope. Hasta acá. ¿Hasta dónde? Hasta acá. Para la democratización de los medios es central desmonopolizar la medición del rating. El nacimiento de una comunicación plural depende de eso. Eso dijo Ricardo Ford. Eso lo dijo cuando llamó por teléfono. Nos dejó este mensaje. Atendió Martín F. Por ahí está y lo anotó. Estilizado porque me cuesta pensar que Ricardo Ford entiende lo que es una palabra como desmonopolizar, por ejemplo. Sí. Comunicación plural. A mí me asombra que sepa que una palabra como nacimiento, por ejemplo. También, pero por ahí él piensa que así como se desmonopolizó el mercado del chocolate, se puede desmonopolizar el mercado de las comunicaciones y él, ¿por qué no poner su propio canal? Ford TV. Ford TV. Bueno. Fuerte. Ay, no. Bueno, acá la producción dice que la próxima te atienden, Ricky, si nos estás escuchando, que estuvo re bueno lo del contra. También nos escribe Michelle Obama, dice, hey you, estamos acá con Barack y los chicos escuchando el programa 7. Van por el 7 recién. Sí, bueno. Porque llegan diferidos ya. Ah, no sabíamos que se podían escuchar los viejos, re bien. Yo los escucho en vivo todos los jueves, pero acá el señor que es presidente siempre tiene otra cosa que hacer. En fin, me encanta el programa y quiero robarle el eslogan del capitalismo y el comunismo que calza justo para la campaña del año que viene. ¿Qué les parece? Besos a ustedes y a Delfina, que es nuestra encargada de la sección Imperio. Los quiero, Michelle. Divina, Michelle. Sí, sí. Le cobraríamos el eslogan porque sería la parte capitalista. Claro. Hay cierta ironía cuando se refiere a Obama como presidente, pareciera. ¿Vos qué decís? ¿Que hay un doble comando también? Sí. Yo creo que no. Yo creo que si hay un doble comando son las corporaciones moviéndole el joystick a Obama. Hasta ahora el peor programa que hemos hecho. Sí. Estaba por decir lo mismo, pero no quería tirar todo para abajo, pero bueno. Y menos antes de empezar a competir con la pulseada, lo que nos pone realmente, realmente nerviosos. Por supuesto que tenemos acá en la mesa de trabajo el portarretratos que siempre prepara la producción, que no sé si ya está en Facebook. No, pero qué eficiente. Parece que cuanto menos son, mejor trabajan. Una sección que Susana nos robó. Sí. Por más que el programa de ella sea mucho más viejo que el nuestro y que ella lo haya sacado mucho antes que nosotros la sección, nos robó, no quedan dudas. Ella diría que en vez de ideas del sur, son ideas de su. Sí, ideas del sur. Se ríe, Provencín, reíta el micrófono que garpa. Ella se retuerce no, después y me retan. Se tapa la nariz y se va para atrás. No, reíta. Lo dijo de verdad. Lo dijo. Cuando le habían robado, no me acuerdo, que algo con los pibes, los nenitos que iban a bailar, así boludeces. Ideas del su. Son ideas de su. Se ríe. Cada vez que diga ideas del SU, se ve. Que en realidad tendría que ser ideas de la SU. Sí, claro. O ideas de SU. Pero vos la ves sentada ella en el inodoro, leyendo una gente, y dice: para el próximo programa podríamos traer una persona que se meta en el lavarropas. Y tiene una libretita y dice: ideas de SU. Dice. Claro. Que es la clásica carpeta amarilla que ella tiene, con la que siempre entra. Bueno, ahí va escribiendo todo. Y Tinelli obviamente tiene sicarios que van a robar por las noches las ideas de su. De hecho, acá hay uno que nosotros sabemos que está ahí, pero que se esconde debajo de la consola, que está acá, es sicario de Tinelli y nos quiere robar ideas. Las ideas. Sí, de hecho quieren que la feudale sea feminista como sí. Provencín. Reíte como la feudale. Sí. Necesitan un toque feminista y que directamente desaparezca. Claro, el toque feminista sería que lo sacaran del aire. Claro. Exactamente. Que lo sacaran del touch. En nuestro portarretratos, como veníamos hablando bien antes de desbarrancar, hablando pavadas, como nos caracteriza, está quién sino que. El salmón. No sé si es doctor o magíster Andrés Calamaro. Sí. Contanos, Manuel, por favor, ¿qué hizo? Porque nosotros con Provencín acabamos de bajar de la palmera en exclusiva para este programa. Sí, está como muy, muy mediático, muy perfil alto. Parece que hizo un papelón en lo de Tinelli. Hablando de eso. Yo no vi lo del papelón, pero creo que la novia de él está bailando. Ajá. No tengo el dato. Con Julieta Cardinali. Lee o Le? Lee. Cardinali. Tuvieron y Julieta, fue una de las primeras paquitas de Yuya acá en Argentina, sí, junto con Natalia Oreiro. ¿Julieta también? Sí, sí, sí. De Natalia Oreiro sabía. Hay material de archivo. Bueno, salieron. Él tiene tatuado tipo AC/DC, pero dice AC/JC. O sea, Andrés Calamaro, Julieta. La verdad que les quedó justo. Les quedó justo, una lástima que se divorciaron. ¿Cómo se la pensó el salmón, eh? Y tienen un hijo juntos. Pero bueno, para parece que Calamaro confesó que había matado a un yonki. A un yonki, había matado a un yonki en Madrid. Porque lo estaba molestando, qué sé yo. Y dije, lo agarré de la cabeza y se la partí contra el cordón. Y eso lo puso en Twitter. Se generó no generó mucho escándalo, digamos. Pero bueno, el mínimo escándalo que generó hizo que el salmón saliera a... no a rectificarse, sino a decir que era todo una provocación, que para eso servía Tweety, como él llama de alguna manera. Digamos que Calamaro tiene así su despertar en la adultez mayor ahora, con esta mediatización. La cara de Julieta Cardinali cuando lo ven bailando por un sueño debe estar agarrándose una teta entre dos ladrillos diciendo, ¿cómo puede ser que por sea eso, el padre por eso va a terapia? Claro. Mirá qué bien. ¡Ay, qué chistazo! ¡Qué chistazo! ¿Por qué? Búscame por favor el sonido de risas o aplausos para poner en algún momento que sea como así. Que por ahí sale alguno más, ¿no? Sí. Estuve bárbaro, no me importa lo que me digan. Estuvo muy bien. Estuvo muy bien, sorprendente. Muy logrado. El humor de hoy. ¿Les gusta Calamaro? Yo tuve una época calamaresca. ¿Quién no? Honestidad brutal. Honestidad brutal y Alta Sociedad. Alta Sociedad, estamos en la misma. Me gusta también su música. Digamos que está en la gama de los próceres que desbarrancan, ¿no? Sí. Sí, sí. Es que es casi una condición sine qua non para ser prócer, digamos. Él tiene el perfil pomelo, por eso molesta tanto verlo en el programa de Tinelli. Sí, es un pomelón. Una gran contradicción. Pero anda con esta modeleta. Bueno, veremos en qué sigue. En principio tiene un buen título para el próximo disco, que puede ser Asesinar un Yonki en Madrid. Porque vieron que los músicos argentinos que tienen mucho España encima, les encanta decir que en las calles de Madrid, España. Sí, sí. Y sentido, y chaval. Bájate del caballo. Calamaro, te mandamos un saludo igual si querés venir. Te queremos. Si nos querés llamar por teléfono. Está también en comunicación, Andrés. No. Ah, se cortó la comunicación. Se cortó la comunicación con Andrés, pero menos mal. En breve, ¿por qué no? Lo podemos tener acá en Letter Sermon Radio. Antes de seguir, como siempre, le tenemos que desear la muerte a una persona que nos caiga mal. Es una sección que, en particular, sé que es tu preferida, Manuel. Sí, es mi preferida. Y yo quería aclarar que hay muertes y muertes. A ver, por favor. Yudica estuvo la semana pasada o la anterior. Estuvo la semana pasada, no, la anterior. Bueno, se la merece, ¿no? A la muerte. Ahora, Eduardo, el Tigre Acosta, que es quien engalana hoy esta sección... Se merece, no sé, 10 muertes. No, a mí me parece igualmente que está subestimando la necesidad de que muera Mariano Yudica. Vos decís que... Y digamos que es una maldad cultural la que tiene. Más a largo plazo. Más a largo plazo, como que nos va boludizando. Como que en definitiva son lo mismo. Son lo mismo, responden a la misma matriz diabólica, derechosa, que hace que nosotros queramos que mueran lenta y dolorosamente en una cárcel común, sobre todo Yudica. Sí. Bueno, Jorge Eduardo el Tigre Acosta. Era capitán de fragata y jefe del grupo de tareas 332, el famoso grupo de tareas 332, de la ESMA. Y era quien tomaba las decisiones sobre tortura y muerte en la ESMA. Por ejemplo, fue quien tomó la decisión de arrojar al río al grupo de monjas francesas Duquette y Domon y a las madres de Plaza de Mayo, Villaflor, Balestrino y Ponce, así como la muerte de la sueca Dagmar Hagelin. Un divino. Adorable. ¿Cómo te acostás a la noche? ¿Cómo te acostás a la noche? ¿Por qué no se mata y nos libera la sección? Digamos que no es nuestra intención traer a colación a este hombre así porque sí, sino porque hoy es un día de buenas noticias en este sentido. ¿Están las buenas noticias? Sí, ya la vamos a estar compartiendo seguramente. ¿Está o no está? Sí, está. Ah, sí. Lo de la sentencia de hoy. Ah, entonces no vamos no a... No está prestando atención no, debe el estar operador. Operando. Este operador está jugando al solitario. Sí, está chateando. Está chateando con sus múltiples. bueno, digamos también que Eduardo el Tigre Acosta en 2011 fue juzgado por la justicia argentina y condenado por dichos crímenes a cadena perpetua y a inhabilitación absoluta y perpetua en uno de los tramos de la mega causa ESMA. En 1981 viajó a Sudáfrica para asesorar al gobierno del apartheid en la lucha contra insurgente. Exportamos recursos humanos. Sí, estamos sí, exportando recursos humanos. Es, y en 1998 se descubrió que poseía una cuenta secreta en Suiza que podría haberse usado para bienes sustraídos a los detenidos desaparecidos. Cada vez me cae mejor este hombre. No, pero si vos decís, ¿cómo podés ser más nefasto, cínico y sorete? O sea, ¿qué más le faltaba a esta gente? La verdad que nos desbordan en su creatividad. Porque no se puede ser más malo. Yo no sé, yo de chiquito pensaba que Munra era el malo o que ¿cuál era Munra? Munra el de los Thundercats. Ah, Munra, no tenía, el inmortal. No tenía sí, razón. Yo los veía pero no me acuerdo. Bueno, para ir en vacaciones de invierno le podemos desear la muerte a Munra, que va a ser como más para chicos el programa. Ay, así le competimos a la pulseada. Así le competimos a la pulseada que siempre nos gana por un puntito o dos. Sí, todos los chicos los escuchan obligados a la pulseada. Queremos decir eso. Ah, es una denuncia. Así como Ricardo Ford está pidiendo que democraticen las mediciones del rating, nosotros también lo pedimos. Porque nosotros por no hacer buenas obras no merecemos que nos hagan esto. Tenemos tanta legitimidad para hablar al éter como ellos. Sí, de hecho hay un montón de chicos que no estamos dejando entrar acá al estudio porque nos molestan y nos dan asco. Pero que chicos están ahí. Qué insoportable que son los pendejos. Me tienen harto. Uno hasta los 25 dice, sí, quiero ser padre. Hasta que se da cuenta que inminentemente en el grupo etario dice, podés ser padre. Y decís, no quiero ser padre. Y vos más adelante. Ah, y hablando de eso, le mandamos un saludo a Paula R, que dijo que nos estaba escuchando con su hija. Que esto de los saludos se está flexibilizando. Sí, cada yo vez le más. Quiero mandar muchos saludos a Paulita R. Pasa que también podemos explicar a la gente que nos escucha que en esta mesa está como en lugar del malo, que es el que hoy está ocupando. Que sería yo. Sí, él es el policía malo. Y nosotros somos los policías buenos. Ay, me encanta. Con Provencina. Así que sí, si queremos mandar saludos, mandamos saludos. ¿Cuál es el problema? Bueno, que nos calle malo. Manden saludos. Qué blando, que resultó el malo. Al final. Bueno, vamos a escuchar una canción y enseguida vamos a volver con muchísimo más en esto que hemos titulado, no sin algún gramo de creatividad, de Tercer Mon Radio. Claro que sí. El ritmo de la tierra. De la tierra. Se siente en folclore vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas. Por Radionauta. Por Radionauta. FM 106.3. Aunque se sabe que en la provincia de Buenos Aires la mayoría de los chicos acusados de cometer delitos tuvieron infancias desprotegidas, en Revista La Pulseada de junio, un informe sobre la falta de decisión política para garantizar el normal funcionamiento del fuero de responsabilidad penal juvenil, el sistema que debería restituir derechos y devolver infancias robadas. Además, comenzamos a repasar los 100 números de la revista, el camino recorrido en 10 años de periodismo. Las pibas y pibes de Barullo entrevistan a Osvaldo Bayer, el padre Sergio, el cura que acompaña la lucha del movimiento campesino de Santiago del Estero. Los caminos de Belgrano, el libro de Carlos del Frade. Roberto Fernández Retamar, el poeta de la Revolución Cubana. La página de los centros culturales y mucho más. Revista La Pulseada. Conseguila en kioscos o suscríbete al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Radio Nauta 106.3. Radio Nauta FM @gmail.com. De Tercer Mon Radio. El queme semanal. ...37 minutos pasaban de las 8 de la noche... Estás en La Tercer Mon Radio por Radionauta FM 106.3 y estábamos escuchando recién un adelanto. No. ¿Qué me hago? ¿Quiénes somos? Te querías decir un adelanto. Me comí. Te comí el personaje. Sí, no, terrible. Está muy bien. Bueno, es un adelanto. Es un adelanto. Exclusivo de La Tercer Mon Radio. Sonaba La Tercer Mon Radio. Sonaba La Tercer Mon Radio. Sonaba Él mató a un policía motorizado. El nuevo tema, el nuevo simple, el nuevo lanzamiento, que se llama Mujeres Bellas y Fuertes. Él mató a un yonki en Madrid. Puede ser el disco de... En homenaje a la persona que está en nuestro portarretratos, que se llama Andrés Calamaro, y estoy... Andrés Calamaro, sí. Ay, sí, chicos, sí. Tuve un lapsus. Sí, lo vimos en tu cara. Vi como un destello de luz bajar. Acá atrás. Y yo dije, ¿cómo? ¿No puede ser la Virgen si no existe? Dije, ¿qué es? ¿Qué es acaso? Y no. ¿Y qué era? Nada. No, se reflejó algo en tus auriculares y me asusté. Como para que no. Muchas se cosas se reflejaron en sus auriculares. Dije, si se está es como la Lef. Si se está prendiendo fuego Provencín, o sea, esto levantaría mucho rating si fuese televisión. Siendo radio, habría que remarla mucho. Imagínate, ella prendida a fuego. Pero después a la radio le pueden poner mi nombre. Ay, no, ya estamos en un espacio muy, muy negro. Eso. Pero la radio no se llama Néstor Kirchner. No. Es la Facultad de Periodismo, porque Néstor fue un gran periodista. Sí, sí. El mejor. Pasa que el estudio se llama Néstor Kirchner. No, tampoco. No se llama. Porque qué? No. El estudio tiene, por ahora, consenso. Nombre vacante, les vamos a pedir por favor que no hagamos más chistes porque no se va todo al rey, carajo. Bueno, antes de seguir le vamos a mandar un saludo a Camila D, nuestra oyenta internacional. Qué bronca que me da que les manden saludos. Pero ¿desde dónde nos está escuchando? Muchos besos, nos está escuchando desde... no sé si está bien que lo... Decilo. Que lo digamos. ¿Dónde está? Está en Marruecos, no sé. ¿Dónde queda eso? ¿Y queda? ¿Es parte de la patria grande de América Latina? No. ¿Es parte de Europa? No, sospecho que hay un mercado informal muy importante donde uno puede comprar y vender todo sin tener monotributo, por ejemplo. Pero no sé nada de Marruecos. No importa, les mandamos besos. Les mandamos besos. Y no, lo que no le vamos a dedicar bajo ningún punto de vista, porque es una persona, una oyente, y merece lo mejor de nosotros y nosotras, es este momento tan triste en el cual ustedes no nos ven, pero estamos agarrados de las manos. Invitamos a que ustedes abracen su almohadón, que siempre tienen que tener cerca, lo aprieten fuerte y se fumen con algún esmero estas 5 malas noticias de la semana que, bueno, pasarán como un trago amargo y punto. Eso quiero decir. 1, 2, 3, 4. La provincia de Buenos Aires pagará el medio aguinaldo 2012 para empleados y empleadas estatales en no una, no dos, no tres, sino cuatro cuotas. Cuatro cuotas. Según el ciolismo, es por la crisis fiscal y por la poca ayuda del gobierno nacional. Para el gobierno, que envió una partida extraordinaria de 1.000 millones de pesos, la crisis bonaerense es mera responsabilidad del nabo de Naniel. ¡Naniel! Con este panorama y el costo político, comillas, también dividido en cuotas, ya sabemos quiénes pagarán la crisis. ¡Naniel! ¡Qué bronca! Igual hoy dijeron que a los que menos cobraban les pagaban el aguinaldo, sí, de una. Entero. O sea que yo tengo alguna esperanza. Claro, yo también. Puede ser. ¡Qué bueno! Porque eso. Qué bueno. Qué bueno sentirse bien por tener un salario bajo. Pero bajo trae sus beneficios. No sé, no tengo los números acá, pero como que el grueso del gasto en la provincia, como en cualquier lugar estatal, son los sueldos. Y sí. Todo lo demás es como accesorio. Ahora, entonces, digo, ¿van a trabajar con la publicidad oficial? ¿Van a tratar de bajarla? ¿Van a tratar de viajar menos en avión? No va a alcanzar. Me daba angustia decírselo, como no pincharle el globo a Naniel, pero como que van a tener que hacer un esfuercito más. Y además, esto en el marco de estar pagando sueldos atrasadísimos en relación a la inflación y con una... Están pasando cosas raras en esto. Sí, sí. Con una escala de... Con una carrera congelada en el estado de la provincia. O sea, la gente no va ascendiendo en categorías. O sea, las condiciones laborales son El ajuste fantasma, digamos. Claro, viejo. Ahí hay que tomar el toro por las astas. Me la imagino a Karina recomendándole la corbata a Naniel a la mañana. Diciéndole, ¡Naniel! Le dice y le da la corbata. ¿Cómo mierda vas a pagar los aguinaldos? Y Daniel diciendo, no, optimismo. Pensé que ibas a decir, ¿cómo mierda hace para ponerse la corbata? Guachiturro. No. Sabemos que debe haber. Lo esperé, bueno, pero no. El costo pero político pensaste, está ahí. Te estás contagiando de Tristán, pero me decís, ¿qué pasa? Debe haber algún asesor que le ayude a ponerse la corbata. Y ahí es donde hay que recortar también. Eso es costo político también. Genio. Gracias. Y no me estoy refiriendo a vos, Santo, no solo a vos, sino de Juan Román Riquelme vamos a hablar ahora, porque se fue de Boca anoche luego de la derrota. ¿Se fue de Boca porque, o sea, habló? No, mucho. Del equipo, también, del club. Las dos cosas. Luego de la derrota de su equipo frente al Corinthians en la final de la Copa Libertadores. Román ganó 10 títulos con el Ceneice, entre los que se destacan 3 Libertadores y la Copa Intercontinental del 2000, que consiguió Boca luego derrotar 2-1 al Real Madrid. Por el caño Yepes y por tu lindo juego, te extrañaremos, Román. Dice. Qué caño, la reputa madre que lo parió. Bueno. Alto caño. Búsquenlo en YouTube, si no lo vieron, se están perdiendo un alto caño. Que lo suba la Fogal, producción, ¿no? Ya que está. Un caño alto porque era en La Paz. No, porque alto en el sentido de copado, de piola, en el lenguaje de las nuevas juventudes. Ah, ok. Sí. Como altas llantas. Yo no quiero... No, alto no, programa este. No quiero ser una oveja negra en esta mesa, pero a mí, más allá de lo futbolístico, él no me cae muy bien. A mí no me cae muy bien. Ah, tampoco. Bueno, gracias. Ay, tenía un miedo de decirlo porque ahí me van a salir con argumentos que yo no tengo. Y me iban a pasar por arriba. ¿Pero me está qué? Escuchando mi mamá en azul, no ¿por, puede ¿por pasar? Qué no les cae? Porque parece medio tibio. Es conflictivo, problemático, siempre ha tenido problemas en los planteles que integró. Sí, es Estrellita. Verdad. Estrellita, sí. Estrellita de Tonga. De esa Estrellita que uno tiene el argumento de tiene con qué, porque realmente es un extraordinario jugador de Fóbal. Pero, ¿qué está haciendo el operador? Se escucha como un sonido. Dicen que se escucha un sonido medio. ¿Por qué no le pedimos a nuestros oyentes y oyentas que nos digan por Facebook o por donde quieran si se están escuchando bien o no el programa? Y a la gente de la pulseada, por favor, que suelte la antena del techo. No es gracioso lo que están haciendo acá. Se manejan muchas fuentes de trabajo y la verdad que nos duele. Nos duele porque nuestra competencia es leal. ¿Cómo seguir sin vos? Ay. ¿A quién se lo estás diciendo? A Gastón Pauls, que es uno de los íconos de las campañas contra la minería y que señaló que tras recorrer varias provincias y ver su realidad, estaba mal informado con respecto a la minería y que tras observar lo complejo que es el problema, ya no tiene ganas de ser un activista antiminero. Hay provincias que han encontrado en esta actividad su desarrollo, apuntó Pauls, y agregó una profunda reflexión sobre los problemas del mundo. Dijo: no me pasa solo con la minería, sino con muchas cosas en mi vida. Creo que el verdadero activismo está en el conocimiento, en la investigación. Ya ha habido demasiada guerra y enfrentamiento en el mundo. Es hora de que los aparentes dos bandos se puedan sentar a dialogar. Es nuestro increíble. Héroe. No, impresionante. La estampita de San Gastón. Sí, ya le dieron el Nobel a Obama. Me parece que este año está... Tres Nobel se merece Gastón. Está la ficha puesta en Gastón. Que pobre, evidentemente no le estaría dando el cerebelo para razonar. No. De una manera... Tiene un problema en la hipófisis. Sí, claramente. Debe ser un problema biológico, porque si no se entiende cómo explicar semejante pelotudez. Es un problema de los Pauls en general, me parece. No te metas con los Pauls. Sobre todo con Polanka. A mí me cae muy bien. Y que es pariente de Nancy Anka también. Ella siempre lo dice. Y de Paul McCartney también. No, basta, no te metas con los Pauls. Por ejemplo, y de Claudio Paul. No, menos con Claudio Paul que... Pobre, imagínate la cara de Claudio Paul cuando llega a la casa y tiene todo ese engendro de familia diciendo ¿Por qué? Bueno, eso quería decir. Bondis desenfrenados. Un micro sin frenos se incrustó contra un sector del hall de espera en la terminal de ómnibus de La Plata. El bólido descontrolado. Bólido. Ay, decime la palabra bólido. Es el bólido. ¿Quién escribió esto? Es buenísimo. El bólido descontrolado no pudo frenar al llegar a la terminal. Atravesó el vidrio que separa el hall de las dársenas y causó heridas en tres personas. Estamos agarrando gente de filosofía y letras para escribirnos. Sí. Bólido y dársenas. Son dos palabras que... No, pero ustedes encantadoras. Notan al público al que va dirigido este programa que nosotros tenemos guionistas recibidos en la Facultad de Filosofía y Letras. Manuel, ¿te puedo pedir un favor? ¿Podés leer de vuelta esta noticia que me encantó? Sí, bondis desenfrenados. Un micro sin frenos se incrustó contra un sector del hall de espera de la terminal de ómnibus de La Plata. Excelente. El bólido descontrolado no pudo frenar al llegar a la terminal. Atravesó el vidrio que separa el hall de las dársenas y causó heridas en tres personas. Imagínate el cagazo si vos estás en la terminal y ves que se te viene el río Paraná, como decís, va a frenar. No frenó. Y la cara del chofer, que obviamente no lo hizo queriendo, porque si no, imagínate, se junta con Pauls a la noche a jugar al dominó. Pero evidentemente es una noticia disruptiva que se meta el colectivo en la terminal. Una mala. Sí. Y vamos con la última, que justamente se llama 5, como el número de malas. Yo creo que hay algo, la congruencia, ¿no? En este es para, programa. Para jugarle mañana. Ahí está, un dato. 5 son ya... Estaba pensando que hace 5 horas. Bueno, 5 son ya... Ay, no paren porque es malísima. 5 son ya los muertos por la represión policial y militar a las protestas antimineras. Esta es para Pauls, dedicada en el departamento de Cajamarca, en Perú. José Sánchez Guamán, un peruano de 29 años, participaba de las protestas antimineras contra la firma norteamericana Newmont en Selendín. Recibió un balazo en el cráneo cuando... intentaba tomar la municipalidad junto a un grupo de manifestantes. 12 personas están internadas con heridas de bala. Hace unos días el presidente de Perú, Ollantaumala, había adelantado que los manifestantes tendrían que soportar las consecuencias de sus actos. Ahora sabemos a qué se refería. Claro, tiene razón Ollanta al final. Se puede... Chicos, hacia la pulseada no les ganamos. No, la otra es que por ahí sirve encarar a la municipalidad en colectivo. También. Un bólido descontrolado. Un bólido. No vamos a hacer chistes. Sí, le podemos decir, referencia a Gastón Pauls, que él recorrió el país y las provincias. No recorrió países limítrofes. No. Claro, es entonces, verdad. Por ahí, esto le viene de... viene es como... esclarecedor para él. Vio una luz amarilla. Tiene otro lapsus tuvo. Pensé con nuestro... que era campanita de Peter Pan. Y Tinkerbell. No, era el reflejo nuevamente de la luz en el auricular de Provenza. ¿Qué tienen esos auriculares? Son muy grandes. O tengo el lente de contacto abollado o realmente están pasando cosas mágicas acá. Mágicas. Es mágico. Bueno. Es magic. Vamos a ir al tema de la semana rápidamente. Porque... Hablando de países limítrofes con otros países que no son el nuestro. Yo iba a decir, como claro. El tema de la semana tiene que ver con las elecciones en México. Y eso, nada más para un triunfo de la democracia, podemos decir. ¿Ganó México? Ganó México. Peña Nieto. Bueno, vamos a estar discutiendo este tema con una invitada especial de lujo. Es nuestra corresponsal

Le Tercer Mon Radio es auspiciada por letercermon.com. Don't call me gringo, you're fucking... Binner. Hermes Binner. Don't call me gringo, you're fucking Hermes. Bueno, el tema de la semana es son las elecciones en México. Está con nosotros Malena A. Ella es corresponsal de Le Tercer Mon en México. Está de visita en Argentina. Y viene a contarnos un poco qué ha pasado en... Basta, por favor, no puedo hablar con tanta gente. Va, saquen a los niños de este estudio, me molestan. ¿Están probando un micrófono? ¿No? ¿Se escucha? Ahí se escucha. ¿Y no se escuchó todos los chistazos que metí recién? ¿Podemos? No. Sonaba frijolero de Molotov. Don't call me gringo, you're fucking beaner. Bueno, está con nosotros Malena. Hola Malena, un aplauso para Malena. Hola chicos, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, sabemos nada. Que tenés una agenda muy, muy, muy, muy ajustada. No, viene especialmente para ustedes, chicos. Ustedes me llaman y yo acá estoy. Lo sabemos. En serio, un gusto que estés acá. Gracias a ustedes por la invitación. Muy lindo programa, por cierto. Ay, gracias. Cuánto hacía que no los veía, qué gusto. Y eso que es el peor que nos ha salido hasta ahora. No, está palo y palo con el que hablamos de la tormenta en todo el programa. Ah, ese, qué programa memorable. Cuando pasemos los bloopers a fin de año va a ser el 90% va a ser el programa de la tormenta. Bueno, Malena, contanos. ¿Qué? Dime. ¿Quién ganó? Bueno, según los resultados del domingo, ganó el PRI. Bien. O sea, ¿quiénes serían? ¿Quiénes son? Bueno, el PRI es el Partido de la Revolución Institucional, que es el partido que nace después de la Revolución Mexicana, que la, es el la partido de Zapata y, la de Zapata y Pancho Villa. Y Pancho Villa. Así es. Es el partido del que nacen todos los partidos en México. En México hay como tres grandes partidos políticos, que son el PRI, el PAN, que es el Partido Autonomista Nacional. Que los del PRI dijeron cante PRI. Dijo. Ajá, una entonces, cosa así. Que quedaron 70 años claro, en el gobierno porque ellos habían cantado PRI. Así es, muy bien. Chiste fácil, da la orden del día. Fácil, bueno, gracias. Sí. Y el PRD, que es el Partido de la Revolución Democrática, ¿no? Todos los partidos nacen del PRI. El PRI como... Bien, acaba de decir Santiago, nace justamente, digamos, es el partido, perdón, que gobernó México durante 70 años. Y bueno, o sea, regresar a... Sí, está saliendo. Perdón, hay un problema de audio. Y regresar, bueno, que haya ganado el PRI en las elecciones del domingo significa un retroceso. Uh-huh. Bueno, mi lectura como argentina es un retroceso... 70 años, ¿no? Claro. O sea, una vuelta a esos 70 años. Entonces, y eso que el que estuvo hasta recién no era... No era tampoco... El Che Guevara, sí, ni mucho menos. No, era un poquito más de lo... O sea, era más de lo mismo, eran más amigos que otra cosa. De hecho, en México hay como una idea de que en realidad es la alianza es PRI-PAN, ¿no? Y entonces es el PRIAN, que vendría a ser otro partido. ¿Algún chiste? No tengo ningún chiste en este momento. Entonces, bueno, según los medios... 2 puntos Televisa, y bueno, Televisa controla absolutamente todos los medios del país. El ganador es Enrique Peña Nieto, que es el candidato del PRI. Sí, igual están diciendo que es el ganador desde enero, más o menos. Desde el 2006. ¡Apa! Sí. Pero qué perseverante, che. Sí, con el resultado puesto, che. Peña Nieto fue gobernador del Estado de México justamente en el 2006 y la campaña presidencial de Peña Nieto empieza en el 2006. Te hago una pregunta. Una cosa es el Estado de México, otra cosa es la ciudad. La Ciudad de México, el Distrito Federal. El Distrito Federal estaba la gente de López Obrador. Ajá, el Distrito Federal es territorio PRDista. Sí. O sea, de AMLO, de esta AMLO, sigla que... Es progre, digamos. Sí, es la parte, sí, es lo más progre. No, progre... En términos relativos. Sí, claro. Sí, con muchas comillas. Pero sí, es la parte más progre de la clase política mexicana. Sí. ¿Y cómo fue la campaña? Contanos apostillas. Bueno, la campaña tuvo su... La campaña electoral en México comenzó el 30 de junio. A poquito. El 30 de. No, el 30 de. No, perdón, de mayo. Perdón, el 30 de. Marzo. Ah. 30 de marzo. Ahí empezó la campaña presidencial. Venía sin ningún problema. En las encuestas, que obviamente controla Televisa, Peña Nieto sacaba 18 puntos al segundo candidato, que era justamente Andrés Manuel. La candidata del PAN, que fue Josefina Vázquez Mota, la verdad que bastante muy atrás en las encuestas. Una lectura que hace gran parte de la, como del sector más progre de la clase política, es que, bueno, este resultado en las elecciones del PAN vienen a confirmar el fraude electoral del 2006, que es justamente cuando asume Felipe Calderón. Uh-huh. Entonces la campaña empezó bien. México tiene la particularidad, bueno, yo es la primera campaña presidencial que vivo, pero México tiene la particularidad de que las campañas políticas son campañas muy agresivas, o sea, la famosa guerra sucia se pone en marcha y los candidatos pueden salir a decir, inclusive a meterse con la vida privada de los otros candidatos. Qué interesante. Y utilizarlo, sí, digamos, para juntar votos. Y el grupo Clarín al lado de Televisa es un canal local, digamos. Sí, un bebé de pecho, una cosa. Sí, Televisa es... controla absolutamente todo. O sea, de hecho, bueno, hubo una manifestación el lunes 2 de julio, después de los comicios, y en Televisa salió, cuando la manifestación, o sea, lo que salió en Televisa fue 100 personas que estaban manifestando en el Monumento a la Revolución. La uh-huh. manifestación fue bastante multitudinaria, está en YouTube, de hecho. Y es algo que Televisa no mostró y no mostrará tampoco. O sea, Televisa mostró cuando se estaba desconcentrando la manifestación. Lo que no mostró fue, digamos, el proceso de concentración, la marcha y demás. Me hace acordar a Clarín mostrando los cacerolazos de los jueves, sí, que los cubren por teléfono y muestran edificios y dicen, tremendo, cómo sale la gente. Sí. Acá está al revés, acá es no sale nadie, o sea, nadie protesta y demás. Como la revolución no será televisada. También, ajá, una en Venezuela. Así es. Entonces la campaña venía muy tranquila hasta que Enrique Peña Nieto visita la Universidad Iberoamericana, ¿no? Uh-huh. Y entonces en la Universidad Iberoamericana se encuentra con un grupo importante de estudiantes universitarios de la Ibero y del ITAM también, algunos del ITAM, que son como son dos universidades privadas muy importantes en México, muy de élite también. Se encuentra con un grupo que le empieza a pedir explicaciones sobre la represión de Atenco. Atenco fue una represión que Peña Nieto, como gobernador del Estado de México, bueno, manda a la policía a reprimir una manifestación. Hay muchísimos muertos, violaciones por parte del ejército a las mujeres que estaban en la manifestación. Bueno, una serie de crímenes, ¿no? De Estado, fundamentalmente. Y Peña Nieto decide dar una respuesta y se retira del auditorio donde estaba dando la charla, la conferencia. Se encuentra que afuera hay muchísimos más estudiantes que empiezan a gritarle fuera, fuera, fuera. Y tienen que... Es muy gracioso porque ahora todos los chistes son de... Bueno, te escondes en el baño como Peña Nieto porque lo tuvieron que esconder en el baño de la universidad para poder sacarlo como por la puerta trasera, ¿no? Ahí nace, después de ese episodio, a escasos 10 minutos, sale el jefe de campaña de Peña Nieto diciendo que, en Televisa obviamente, diciendo que, bueno, en realidad habían sido solamente 20 personas las que habían estado en ese momento, acarreados, o sea, el término acarreados es el, pagos. El chori y la coca. ¿No? Así es. Y que en realidad no representaban, digamos, no era una cosa representativa de los estudiantes. A lo que, digamos, los estudiantes de la Ibero, ante el término acarreados, ¿no?, reaccionan y hacen un video en YouTube que se llama 131 estudiantes de la Ibero le contestan a Enrique Peña Nieto y salen con sus credenciales de la Ibero a decir, bueno, yo estuve ahí. Y ahí nace el movimiento Yo Soy 132, que sería el estudiante 132. Es como la 12. Así es, muy bien. El estudiante 132... pero que en realidad empezó como el estudiante 132 y ese, digamos, ese estudiante lo podía ser llenado, o sea, claro, se fue llenando de otras demandas, no solamente estudiantiles, sino también campesinos, trabajadores, etcétera, etcétera. Y se empiezan a organizar una serie de manifestaciones y concentraciones en contra de Peña Nieto, ¿no? Pero esto fue muy pronto a las elecciones. Faltaban escasos 20 días para que fueran las elecciones. Entonces, no llegó a germinar, digamos. Claro. Sí, no llegó a causar el efecto que, digamos, si esperaban algún efecto, no llegó. Pero, digamos, es interesante la lectura de cómo, digamos, para los estudiantes de la Ibero, la cuestión de haberlos nombrado como acarreados les despierta, digamos, cierto. Claro, sí. Y a esa demanda de yo no soy ningún acarreado, se unen otras de yo no quiero a Peña Nieto, no quiero que vuelva al PRI, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí nace este movimiento también, digamos, lo que reclama es la democratización de la información, justamente, y que digamos que los monopolios se terminen en México, básicamente Televisa, digamos. Digamos que no es un apoyo directo a López Obrador, pero más o menos. Claro, porque, o sea, el movimiento se autodenomina apartidario, ¿no? Entonces, no es un apoyo a López Obrador. Hay gente que apoya a López Obrador dentro del movimiento, pero no todo el movimiento es, digamos, es comandado por la gente del PRD, ¿no? Estamos con Malena A, ella es nuestra corresponsal en México, está en Argentina, contándonos todo lo que estuvo pasando durante este tiempo, que tiene que ver con las elecciones 2012, Peña Nieto el ganador. Preguntarte cuál fue el papel que cumplió la guerra al narcotráfico y en esta campaña. ¿Qué proponían? ¿Qué propone Peña Nieto? Ok. Peña Nieto va a continuar, según sus propuestas, con la misma política que inició Calderón en el 2006, que es un ataque directo al narcotráfico. El problema grave que tiene, bueno, desde mi lectura, que tiene la, digamos, esta famosa guerra, es que Calderón inicia una guerra contra el narco con instituciones, o sea, se requiere una reforma política y una reforma de algunas instituciones, por ejemplo, la policía y el ejército, para poder, digamos, hacerle frente al narcotráfico. Los medios y las formas con las cuales inició esta guerra es lo que justamente se está cuestionando. La guerra no ha tenido un saldo, digamos, muy positivo en cuanto a cárteles desarticulados. Uh-huh. Más bien ha tenido lo que el gobierno llama daños colaterales, que son 60.000 familias enlutadas, que han perdido hijos, esposos, esposas, etcétera. Y el gobierno, digamos, ante eso no, pues para ellos son daños colaterales. Entonces, tenemos esto. Y 60.000 es la cifra. No, o sea, la cifra que todavía no está. Cuando Calderón entregue la gestión en diciembre, cuando entregue su mandato, ahí se va a saber cómo, ahí aparecen como todos los números, ¿sí? 60.000 son los números que recogen los diferentes movimientos que se han ido articulando alrededor de esta guerra estúpida que inició contra, digamos, sí es necesario hacerle frente al narcotráfico, eso nadie lo niega, pero el problema es que el narcotráfico está bancando las campañas presidenciales. Claro, ¿no? Entonces es como, y el ejército protege a unos y entonces libera las zonas para unos y enfrenta a otros, y cuando, digamos, ya no me conviene, me paso al otro bando, y así es un poco la situación, en sobre todo en el norte, que está bastante complicada la cosa. Ya está teniendo México desplazados como tiene Colombia. Qué fuerte eso. Sí. Y dentro de todo, el Distrito Federal, que es es la ciudad más grande de México, es el lugar más seguro también. O sea, paradójicamente es el lugar más seguro. Entonces, la situación sí está, tristemente está muy complicada. Sí. ¿Pero es cierto que eso que dicen que vas caminando por la calle y de pronto un tiroteo entre narcos? En las zonas donde está prácticamente el territorio está copado por ellos, sí. Sí, sí, sí. Acapulco, por ejemplo, era una zona donde fue de vacaciones el Chavo. El Chavo, sí, estábamos pensando lo mismo. Sí, sí, sí. Recordamos la imagen esa que daba vueltas en la puerta giratoria del hotel. Que preguntaba cuánta agua, y él decía, abajo hay más. Sí, ay, qué ingenuidad. Alto facho, sí, Coso, ¿no? A propósito de eso, Bolaño. Ahora, si querés, tiro la pregunta y después la respondes. ¿Cómo juegan los famosos en la elección? ¿Son de posicionarse? ¿Hay spots? Porque acá hemos tenido un movimiento nuevo de famosos. Yo soy el 132 Gastón Pols, en el que se han posicionado no solamente con respecto a campañas importantes, sino también frente al gobierno de Néstor y Cristina, no así de los otros partidos. Sí. Sí, te lo respondo ahora. Respondelo ahora porque la verdad es una duda que existe. Sí. En realidad, acá hay explicar una situación, que es Peña Nieto, fallece su mujer hace unos años, cuando todavía era gobernador del Estado de México, y se casa con una actriz. De telenovelas. De telenovelas. Mexicanas. Sí. Nah. Sí, de telenovelas mexicanas. Está todo muy armado esto, chicos. Entonces, él tiene pelo en el pecho, por ejemplo. No tengo idea, pero tiene un copete acá arriba. ¿Tiene dos nombres? Sí, pero no sé cuál es su segundo nombre. Ah. Siempre es Enrique. Ah, Enrique. Sí. Quique. Siempre es Enrique. Es Quique, sí. Se casa con esta actriz de telenovela y empieza, por eso la lectura que se hace es una lectura un poquito más amplia. La campaña de Peña Nieto empieza cuando asume la jefatura del Estado de México. Empieza él a tener una presencia mediática muy, muy importante. Y el hecho de haberse casado con esta actriz le da presencia en medios que hasta ahora no habían salido, digamos, los gobernadores al menos, que es las revistas como si acá fuera Paparazzi o... Es una Karina Rabolini, o como es la mujer de Macri, Aguada. Aguada. Ajá. La dueña de Chiqui. Claro, sí. Así es. Entonces empieza a tener una exposición mediática en esas revistas, que también son de Televisa, obviamente, y las amigas y los compañeros de trabajo de su esposa empiezan a militarla. Y ahí empieza como el posicionamiento de los actores que trabajan para el corporativo, o sea, los que trabajan para Televisa. De hecho, ibas al cine durante las campañas electorales, y antes de la película tenías la publicidad del PRI, o sea, con actores de novelas y de programas. Scioli también acá hizo propaganda en el cine. La Ola Naranja hizo acá. Sí, entonces era un poquito... Y entonces las denuncias que hay también tienen que ver con eso. O sea, cuánto dinero el PRI destinó a campaña política y qué centralidad le dieron en algunos espacios que... digamos, al que no tienen acceso los otros partidos, ¿no? Entonces sí hay un posicionamiento fuerte de los actores de Televisa, pero también hay un posicionamiento fuerte de los actores que no están con Televisa, ¿no? Por ejemplo, Diego Luna, este chico Gael García Bernal. Nuestros Gastones Pol, sí, digamos. Sí, nuestros Gastones Pol de nuestros México. Echarri, sí. Nuestro... Julieta Venegas. Mira, ella que tiene esa pinta de cheta. Sí. Ellos con una postura más, también un posicionamiento político, pero a favor de Andrés Manuel, ¿no? Y de hecho el 1 de julio en la noche, o el 2 de julio en la mañana, salieron a decir, pues yo voté por AMLO y apoyo que impugnen las elecciones, etcétera, etcétera. O sea, el posicionamiento fue claro y también fue mediático, ¿no? Entonces sí hay una onda de, digamos, de gente progre y, bueno, como acá, ¿no? Sí. Sí, es bastante parecido. Sí. Pregunto, ¿cómo es votar en México? Es raro. El día electoral. Porque, pero vos no votaste. No, yo no voté. Perdón, quiero decir que a mí me ha pasado contarle a amigos brasileros que me han acompañado a votar, creo, en las elecciones de 2007, y que yo llevaba, voy a dar un dato fuerte, bueno, yo llevaba una tijera en el bolsillo. Y yo decía que iba a cortar boleta. Cuando me vieron la tijera, dijeron, ¿cómo? ¿Cortás boleta efectivamente? Y digo, sí, es un papel y se corta la boleta. Y me miraron como si estuviésemos en el paleozoico. Sí. Igual. Allá pasa lo mismo. De hecho, yo expliqué cómo era que se votaba en Argentina y me dijeron, qué complicado. O sea, todos tienen que hacerlo complicado. Claro, sí. Sí. Estamos reacostumbrados igual nosotros a cortar el papel. Sí. Eso es el folclore, lo que llaman el folclore. Sobre todo la liturgia. Nuestro voto pensado, ¿no? Sí. Que uno corta y corta y corta acá y corta allá. Para, no le sirve absolutamente para nada. Nunca metí un diputado, imagínate. Dormir tranquilo, a veces. No, allá tienen un sistema de una planilla única, donde están todos los, o sea, todos los logos de, no los candidatos, solamente los logos, ¿no? Y entonces tenés, es como un cuadro de doble entrada. De un lado tenés los partidos, y de la parte de arriba tenés presidente, y diputados y senadores, y lo que se elija en cada estado aparece ahí arriba. Entonces la gente con una crucecita llena los casilleros. Claro, es el sistema que quieren poner acá. Claro, ¿no? La boleta única. Que está en Santa Fe, me parece. Así es. En Córdoba. Y después, bueno, todo eso. Fucking Biner. Al momento de contar, eso se vuelca a un sistema que obviamente procesa automáticamente las irregularidades que existieron en esta elección. Como claro, en se la puede elección hacer pasada, fraude igual, digamos. Sí, se quemaron boletas, desaparecieron los números de una, o sea, del papel pasaron a la, digamos, al sistema un poco dibujados, entonces eso igual, es lo que se imaginemos denuncia. Imaginemos acá en Argentina, si ponemos ese sistema, las cosas que se dirían, porque nosotros evidentemente el sistema de la boleta cortada nos sigue sirviendo, porque sí. Qué tremendo. Sí. Me da miedo. A mí me da miedo que haya alguien con un software bastante diciendo quién ganó. ¿Te imaginas? Sí, no, acá fue terrible. Lo indignante de la situación es que a las 11:30 de la noche, casi 12:45 de la noche, hora mexicana, que son dos horas más tarde que acá, el titular del IFE, que es del Instituto Federal Electoral, sale con el 0,6% de las mesas contabilizadas, sale a dar como ganador a Enrique Peña Nieto. Entonces fue muy bueno. Bueno, vamos a escuchar una canción y vamos a volver un ratito más con Male, que nos está contando una cuestión muy, muy, muy interesante, que encima viene a colación porque es el tema de la semana. Parece joda. Nah, claro, parece, no me había dado cuenta yo, pero qué casualidad. Seguimos con Letter Sermon, episodio 16, acá en Radio Nauta FM 106.3. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around who I'm gonna find. Don't let them break up your mind. But soon you'll need her. to be with you in the daytime. Girl, I want to be with you all of the time. Radionauta. A las 10 de la noche, folclore vivo, el ritmo de la tierra. Radionauta. FM 106.3. De Tercer Mon Radio, el queme semanal. Y 3 minutos pasaban de las 9 de la noche y mientras Provenciense suena los mocos fuera de aire, nosotros escuchábamos primero Girl, You'll Be a Woman Soon de Urge Overkill, que es el tema que cantaba Uma Thurman cuando Travolta se va al baño en Pulp Fiction antes de agarrarse la sobredosis, y el otro tema era All Day and All of Day and All of the Night de los Kinks. Quiero decir que escuchamos dos temas y yo no llegué a fumarme medio cigarrillo. No sé qué pasó. Están pasando cosas raras en este estudio. Primero, ese ángel que bajó y que terminó siendo un reflejo en los auriculares de Provencín. Después, esa luz brillante que terminó siendo un reflejo en los auriculares de Provencín. Y ahora esto del cigarrillo. Cosas perturbadoras. A mí, o se me agrandó la cabeza en el corto, se me achicaron los chicos, auriculares. Último porque... momento, se le agrandó la cabeza a... Y Provencín está llorando sangre... No, es impresionante lo que está pasando acá. Es todo... la gente del programa nuevo que nos dejó... Nos dejó una mala energía. Engualichado el... Una mala energía. Pero igual les mandamos saludos, por más de que nos hayan entregado 3 minutos tarde, lo que no será perdonado jamás. Estamos con Malena A, ella es nuestra corresponsal en México. Vino en exclusiva a los estudios centrales de Le Tercer Mon Radio a comentar... ¿Qué nos dieron en el corte? Estamos repilas. No sé, a mí se me agrandó la cabeza. Sí, algo... Muy, muy, muy extraño. Estamos con Malena y no nos podíamos ir o dejar este segmento o gastarlo hablando de las elecciones cuando de México es el Chavo y queremos hablar de este tema. Sí. ¿Siguen pasando el Chavo en México? ¿Cómo es el Chavo? ¿Cómo es el Chavo? Sí, estoy saliendo con el chavo. Está saliendo con el chavo. No, es impresionante. Chicos, es era la premisa. Bueno, lo quise anunciar cuando empezamos a hablar de las elecciones, pero no daba. Sí, sí. Estoy saliendo con un chavo. Estoy saliendo con el chavo. Sí, ¿qué? Sí, mientras la pulseada lo tiene a Pérez Esquivel hablando de las sentencias de Videla, del Tigre Acosta, nosotros estamos hablando con de el amante del chavo. Con el amante del chavo. Y somos trend topic en Twitter. Bueno, vamos a lo que discutimos siempre acá. ¿Es facho el chavo? Bastante. Más allá, o sea, más que facho. Por más que se queje el operador. Es facho, es facho y es facho. No, como persona. No. El chavo, digamos, perdón, sí. que te coma la entrevista, pero lo tengo que decir. El chavo como personaje transmitía valores cristianos. Busca a Jesús. Busca a Jesús. Oye, lo escúchalo. Amigo, está buscando amigos, o ya lo escucha, está buscando a ti. Y te señalaba. Eso es propaganda cristiana. Totalmente. Y como personaje, contanos vos, Mariana. Nosotros acá está circulando una información que es durísima. Que dicen que, primero, que doña Florinda lo tiene cagando al chavo. Bien. Sí, sí, eso es verdad. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Lo dice sí, el amante del chavo en exclusiva. Se los digo yo, chicos. Claro, es verdad. Yo conozco la cocina ahí del asunto y es cierto. ¿Cómo lo tiene cagando? ¿Qué hace? Le pega. Ah, ¿eso es violencia de género, Provencín? No. Esa fue la intervención de la segunda hora de Provencín. No, dijo. Ahora va a dar los datos. Certera, de no, cortita del pie. No estábamos cobrando el aguinaldo, ¿eh? No estaríamos cobrando. Por eso está haciendo brazos de lengua caída. Sí. Un paro de lengua caída está haciendo. Ah, muy bien. Sí, no, sí, lo tiene cagando. Sí. ¿Intervino en las elecciones el chavo? ¿Llamó a votar por Peña Nieto? No. Pero él seguro que lo votó o al PAN. ¿Qué? ¿Al PAN o al PRI habrá votado? No, yo creo que votó al PRI, sí. Pero no salió a hacer campaña. Se suena a los mocos el operador, lo que da cuenta de... Chicos, focalicémonos, es radio. De la temperatura que está haciendo. Entonces, saliendo. Sí, le pega. Es facho, se ha peleado con todos sus amigos. Con Kiko, por ejemplo. Sí, ¿cómo te puedes pelear con Kiko? No te puedes. No tenés corazón. En realidad sí, era insoportable, sí. Kiko. Ay, bueno, pero yo soy insoportable. De hecho, le hizo juicio a todos sus amigos de la vecindad, porque los personajes eran de él, eran su autoría, entonces ellos salieron a hacer, bueno, se presentaban, no sé, el circo del profesor Girafales, por ejemplo, que vino a Argentina. Ah, el de la Chilindrina también. El de la Chilindrina también, entonces él hizo juicio por usar ese nombre y, bueno, los perdió a todos los juicios igual. Fue mal. ¿Tienen hijos? Tienen hijos, sí. Que deben estar nadando en regalías en este momento. Dice, trae una carretilla que llegaron las regalías. La regalía de Argentina. Hablando de regalía, solo porque rima. ¿Cuál fue el papel de Thalía en esta elección? ¿Ella participó? Está un poco guardada. Hace rato que no sale, digamos. La última noticia que hubo de Thalía fue cuando murió su madre. Y eso fue hace ya unos cuantos meses. Y... O sea que está viviendo de regalías. También. Sí, Thalía vive de regalías. Sí, así es. Puede ser una canción que haga ella. O que haga el salmón. También. Chaval. Chaval. Thalía vive de regalías. Bueno, ¿qué más queremos saber? Sácate todas las dudas porque no viene más hasta el año que viene. Bueno, perdón, pero contestando a tu pregunta, no sé. No en el único lugar, en el único canal donde se pasa el chavo es como si fuese acá a volver. Ajá. Una cosa así. Y se pasa el chavo, el otro, el animado. Chabelo. Hablemos de Chabelo. Hablemos de Chabelo, que, espera, quiero decir esto porque es muy importante. Por algo quiero reconocer que nuestra corresponsal trajo gansitos de marinela, porque yo fui socializado primariamente por el chavo los domingos, por Chabelo los domingos a la mañana. ¡Has ganado! Que me volvía 50 mil pesotes. Lo complicado que era ganar algo. Porque decía, tienes que venir corriendo por acá, tienes que subir, tienes que bajar, tienes que agarrar, tienes que pegar la tal, tienes que. Y te ganabas un patín del diablo, te podías ganar. O alguna otra porquería. O gansitos marinela. O gansitos de marinela. Sí, sí, que no, habían containers. ¿Sigue, sigue Chabelo? ¿No se murió Chabelo? No, sigue con esa misma voz. Insoportable. Lo tenemos. ¿Y se sigue vistiendo como un nene? Se sigue vistiendo como niño y sale a la calle así vestido. Eso es terrible. Prefiero salir de empanada por los semáforos antes de salir como Chabelo. ¿Pero claro. ¿Qué hola, Chabelo, ¿me firma acá? Sí, ¿cómo no te voy a firmar? Es para pegarle una trompada. Sí. Eterno niño. Digamos, sí. Goma. La gente de Nubeluz. No, Nube Luz es Perú, me parece, ¿no? No. ¿No es de México? No, chico. Me parece que es Perú. A ver, producción, nos busca el dato. No los tengo igual. ¿Qué novela es éxito hoy en México y que va a llegar el año que viene acá? Esto es para mi abuela que nos está escuchando en Azul, que es fan de Televisa, sin saber que es un monstruo mediático cortacabezas. Hay una que se llama Abismo de Pasión. Abismo de Pasión. Nube Luz es de Perú. Estoy mal informado, tengo que chequear la fuente para la próxima. Sí. Abismo de Pasión, esa seguro va a llegar. Lo interesante es el intercambio que hay entre México y Argentina, porque muchos de los formatos de aquí se pasan allá con actores mexicanos y... Y a veces también argentinos, ¿no? Así, o sea, los... A Mónica Gallo le mandamos. Sí, y su esposo, de hecho, se pasó acá la de telenovela que él protagonizaba, que era Amorcito Corazón. Ay, qué. Esos nombres, además. Me sale el diablo de adentro y me dan ganas de romper un auto con un bate. De ser narco en México. Hay otro nombre. Pero, ¿cómo no le vas a entrar a la droga en México si te pasan Amorcito Corazón? Sí, o Un Refugio para el Amor, por ejemplo. Un Refugio para el Amor. Es vulgar. Es vulgar. Quiero decir una cosa, que de, ¿cómo se llama el marido de Mónica Gallos? Olivera, Diego Olivera. Olivera, ese decía. Él se, para mí, esto es mi interpretación, como que acá se afeitaba el cuerpo tratando de triunfar, se afeitaba el cuerpo y se dejó todo, fue a México, se abrió la camisa. Yes. Sí, sí, sí. Y es estrella. Sí, sí, sí. El otro que es así como muy... además gustan a las mujeres mexicanas, es este chico rubiecito, Sebastián Rulli. Ay, ¿cuál es? Es uno... No se conoce acá, sí, es cierto. Yo dije que en Argentina no se conocía. Nadie me cree. Es argentino, sí. Un chico rubio. A ver si lo pueden... Se lo pueden buscarlo. A ver la producción. Sí. Sebastián Rulli es así como también un galán. Rulli es un apellido que no... El Pablo Echarri de allá. Sí, sí, sí, sí, sí. A la mierda. Sí, están a ese nivel. Sí, acá hay que remar. Allá llegan a hacer rostro y son protagonistas de una telenovela. Y te hago una pregunta. ¿Cómo acá tenemos la novela de La Una, que es clásica, que ahora ha ido desapareciendo, y tenemos la novela de Las 10 de la noche o de Las 9 de la noche? Allá, ¿a qué hora pasan las novelas? Hora. Todo el día hay novelas. Pero ¿cómo no vas a votar a Peña Nieto? Yo claro, te juro, prefiero que me agarren los narcos y me cuelguen de un puente. Porque si hay que someterse a ese tratamiento, ¿cómo? Eso y los domingos Chabelo. Y los domingos Chabelo. ¿Sabes qué? Te cansamos toda la semana con telenovelas. Bueno, fumate a Chabelo, te dicen los domingos. Y lo más gracioso es que hay una que se llama. La catafixia. Que la pasan a las 5 de la tarde o a las 4, que se llama La Rosa de Guadalupe. Nos muestra la producción una foto de Rulli. Pará, Provencín. Impresionante. Provencín sacada, está haciendo poco. Podemos subir al Facebook. Subir al Facebook para que la gente opine, porque la verdad. Famoso que triunfo, que no son profetas en su tierra. Así es, así es. Como nosotros. Pasa que nosotros no tenemos éxito en otras tierras. Porque tampoco. Esperanos un cachito. Entonces, pasan una que se llama La Rosa de Guadalupe, que es sobre la Virgen de Guadalupe. Qué bonito. O sea, le piden a la Virgen un milagro y toda la historia se desarrolla alrededor de eso y al final aparece un viento, o sea, se les vuela el pelo a los personajes de la novela. O sea, eso quiere decir que ahí viene la Virgen. Los vientos. Entonces, y ahí se resuelve el conflicto. Sí, sí. Claro. Es muy mágico el pensamiento también. Entonces vos por ahí decís que ese reflejo que yo veía en los auriculares, yo iba a decir, en realidad era la Virgen de Guadalupe. Cuando vos dijiste que veías un reflejo, yo digo, falta que aparezca la rosa blanca y listo, estamos. Me muero. Sí, sí. Bueno, agradecerte de todo corazón, invitarte a que te quedes porque queremos leer una sección. No, leer no, interpretar, yo, vivir, sí. Sentir. Yo antes le quería preguntar, no, saliendo de la frivolidad y volviendo un poco al tema serio de las elecciones, sí, ya que estamos en el Olga Vázquez, ¿qué onda el subcomandante Marcos? ¿En qué anda el subcomandante Marcos? ¿Mira novelas? ¿Mira novelas? ¿Amorcito mira Corazón? Chabelo. Bueno, hay un tema justamente con el zapatismo en México que está bastante mudo el asunto. Hace rato que no hay... Y de hecho lo que más sorprendió es que en Chiapas haya ganado el PRI nuevamente, porque pues, Chiapas es territorio zapatista. Hay una especie de... cerrojo en el asunto hace rato que, pero rato ya va como para año y cacho que no hay noticias, bueno, en Televisa no va a haber, no, obviamente, pero por ejemplo La Jornada, que es el periódico de la UNAM, No hay noticias sobre el zapatismo, no ha salido Marcos, no, digamos. ¿Y se especula alguna explicación? No. También mucho silencio, ¿no? No hay, o sea, hay como... Siempre fue, digamos, nunca fue un perfil altísimo. Claro, no es que era mediático. Mucho por ahí, quizá. Claro, no es que era mediático, ¿no? Pero había, digamos, al menos algunas intervenciones en la universidad o una presencia... La última presencia fue la de Atenco, que uh-huh. es donde se reprime en el Estado de México, y de ahí, digamos, o sea, como el movimiento está... No circula el asunto, la información, claro. Sobre todo en la UNAM, en los círculos de estudiantes que están como, digamos, ligados al zapatismo en algún punto. Bueno, mira. Bueno, hacemos un pequeño cortecito y volvemos. Un pequeño cortecito, no se pueden ir de ahí porque no solamente llegan las buenas noticias de la semana, que es lo que nos regocija el alma, sino que está llegando Alejandro Canepa en su caballo. Fanas, quédense ahí, no se pueden ir de acá. Esto es Le Tercer Mon Radio, episodio 16, ya volvemos. ¿Onda o compromiso? Las dos. Le Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. Recta final para Le Tercer Mon Radio. ¿Por qué debería ser feriado hoy, además del 9 de julio? Es una sección emblema de este programa donde damos motivos para descansar y dejar de trabajar. En 1683, el gobernador de Tucumán, Fernando de Mendoza, Mate de Luna, me están cargando. Bueno, el gobernador de Tucumán, que se llamaba Fernando de Mendoza Mate de Luna. Ya, solo por eso tendría que ser feriado, sí, no importa lo que hizo. No voy a seguir leyendo, por eso. Por llamarse así, 1807, la población, 5 de julio de 1807, ¿no? La población de Buenos Aires y las milicias al mando de Santiago de Liniers rechazan la segunda invasión inglesa. ¿Pero cómo la rechazan? Así, fuera, fuera. Ah, bárbaro. Basta de discutir sobre las invasiones inglesas, revisionismo. Ya está, ya sabemos todo lo que pasó, que era agua, sí, que no era aceite. Vamos a otras cosas. El revisionismo para algunos es decir que no era agua y que no, sí, era aceite y era agua. Claramente, eso es el revisionismo. En 1811, Venezuela se declara independiente de España, siendo el primer país de Iberoamérica que proclama su independencia. Simón Bolívar y Francisco de Miranda fueron quienes la proclamaron. Es imposible leer Miranda sin pensar que es Lolo y su guitarra y cómo lo cómo pegan allá en México los Miranda o los Babasónicos. Sí, Babasónicos, Miranda, los Fabulosos Cadillacs. Hay un par de bandas que se escuchan. Sí, pero Miranda sí pega, sobre todo en los adolescentes. En los chavos y las chavas. En 1952, el Senado argentino aprueba el proyecto de ley para erigir monumentos a Eva Duarte de Perón en Buenos Aires y otras ciudades de Argentina. En 1973, el gobierno uruguayo decreta la supresión del derecho de huelga. Por esto no tendría que ser feriado. Es un bajón. No, es que de hecho no puede ser feriado y tenés que ir a trabajar porque no hay derecho a huelga. O sea, como es imposible dejar de trabajar. Perdón, ¿quién selecciona los contenidos? La producción que la queremos mucho. Es nuestra caja negra. O sea, nosotros sale acá impresa esta planilla y nosotros la leemos acá. En el 5 de julio de 1986, el cosmonauta soviético Leonid Kisim establece una nueva plusmarca tras permanecer 364 días en el espacio. ¿Cómo banco a los cosmonautas? Sí, y mandarle saludos a toda la familia Kisim, sí, donde esté, Kisim, que nos debe estar escuchando seguramente, y deben estar celebrando, brindando por este nuevo aniversario. Todos los años los Kisim se juntan, ellos viven a las afueras de Moscú, y dicen... Porque viene la familia de todos lados, de todos los puntos de Rusia. Los Kisim son como los Gómez, sí, acá. Son cientos de Kisim, celebrando, las más viejas llevan la ensalada rusa, y otra que hace la torta, claro, justamente. Ay, me salió de pedo. Bueno, eso, saludos a los Kisim. Vamos a decir también que en el 2007 muere Jim Bolen, estadounidense, cofundador de Greenpeace. Me asusto tremendamente cuando leo estas cosas porque no sé en qué... Me llegó un mail de Greenpeace hoy. Me decía, Manuel, los osos polares te necesitan. Un aplauso igual, para Greenpeace por ese igual. Mensaje publicitario. También tenemos... Pero vos le diste la espalda a los osos polares. ¿Cómo dormiste en paz? No sé por qué me necesitan. Igual me parece que esto forma parte de una de las buenas noticias, con lo cual no la quiero quemar ahora. Pero sí, aparentemente a mí me necesitan los osos polares. O a otra persona que se llame Manuel, no sé por bueno, qué. Bueno, no te podés mudar de este dial y empezar a escuchar la pulseada porque te vas a enterar todo lo que tenga que ver con Greenpeace y los osos polares en breves 6 minutos. Proven, si podés hablar en un momento. ¿Por qué 6 iba a preguntar? ¿Podés justificar tu abultada... Mi calle. Tu calle. Salud. Siempre, cada vez que tiene que decir cuánto cobras, estornuda. Los cumpleaños, puedes decir. No, es que no, nos reíamos con la invitada del primer cumpleaños que vamos a festejar. Que es que en 1835... ¿Cuántos años cumpliría, Paula? Un montón. Nace Cecil Rhodes, colonizador inglés de África del Sur. Es genial. Sí. Es genial porque el chabón, o sea, colonizó un país y le puso Rhodesia. O sea, él se llamaba Rhodes y le puso Rhodesia. Es como si yo le pusiera... Manuel. No le voy a decir mi apellido. No, podés decir tu apellido. Porque y no está porque Tomás, vienen porque... los de la FIP. No, vienen los de la FIP y nos hacen problemas. Como si yo le pusiera Manuelandia a un país. Manuelandia. Ay, yo quiero vivir en Manuelandia por una temporada. En el África, obvio, porque si hay que conquistar algún país tiene que ser allá. Y sí, porque los otros ya están conquistados. Provencín no hace un... Todos los tengo que decir. ¿Algún aporte podés hacer? Estamos hablando... No sabía espera, ni quién era, vamos Cecil. A, vamos pensé a hacer que era una esto. Chica primero. Vamos a hacer esto. Cada vez que nosotros le damos un cumpleaños, vos tenés que hacer un comentario. Sí o sí. Lo primero que se te viene a la cabeza. Okay. En 1911 nace Georges Pompidou, político francés, presidente de la República y copríncipe de Andorra. Bueno... Vayan todos a visitar el Centro Pompidou, que es muy, muy lindo. ¿Dónde queda? En París. Bueno, todos y todas váyanse a París. Todos a París con... En 1975, un 5 de julio, nacía Hernán Jorge Crespo, o sea que cumple 37 años de edad en este momento. Y nació en Florida, Buenos Aires. Crespo, que uno sospecharía que tiene el pelo crespo. ¿Y lo tiene crespo? Lo tiene crespo. Es impresionante, porque mirá si vos te llamaras Paula... Como Rulli. Como Rulli. Yo podría llamarme Rulli. Vos te podrías llamar Paula Rulli. Y venís con tus Rullis. Qué lindo. Un dato que a vos seguro te gusta, que salió con Marcela Klosterboer. ¿Rulli? No, Crespo. Ah. O eso, a eso se lo atribuyeron. Pero uno puede decir, Marcela Klosterboer salió con Crespo y vos ¿y te Crespo le imaginás no jugaba en la Lazio? Con todos los Crespo pelos. ¿Crespo jugaba parados. En la Lazio? Esto es como nah, decir... No se puede creer. Eso es como decir Cecil Rhodes y no sé qué. Chicos, qué fuerte que... A ver, vamos a repetir para mi abuela que está escuchando en azul. Hernán Crespo, o sea, con el pelo parado, jugaba en la Lazio. En la Lazio, o sea, no necesariamente es una cuestión que se simplifique o opuesta. Puede tener el pelo Lazio. Es un oxímoron. Pero puede ser Lazio y Crespo. Erecto. Sí. Bueno, no tenemos más cumpleaños. No tenemos más cumpleaños. Tenemos exactos 15 minutos. Vamos a despedir a Malena con un aplauso. Muchísimas gracias por venir. Gracias, Mal, te queremos. Gracias a ustedes por invitarme. La última pregunta es, ¿se escucha este programa en México? Se escucha, sí, chicos. Qué bueno, mandando de... El Chavo lo escucha. Muchísimas gracias, le mandamos saludos a Chabelo, que siempre nos escucha. Vamos con... Un cortecito chiquito. Cortecito chiquitito, y ya volvemos. Quiero que me odie, que me insultes en la cara. Te robe los amigos y la almohada. Quiero que te acuestes con mi vieja y con mi hermana. Quiero que confieses que mi voz te desagrada. Quiero que te pongas medias blancas con chancletas. Quiero que te tomes todas mis aspirinetas. Que me traigas a vivir a mi casa al albañil. Que te dé 46 minutos pasaban de las 21 horas en toda la República Argentina. Estamos en LTM Radio por Radio Nauta FM 106.3 y escuchábamos a los Brosters. Sería más fácil, se llama el tema. Ah. Y se lo dedicamos a Matías M, que lo había pedido hace dos programas atrás. Tarda, pero llega. Sí. Esto es un mensaje para todos los que están esperando el aguinaldo en este momento. Ya te podés meter en letercermon.com, que es nuestro diario de cabecera, nuestro diario de confianza. ¿Qué podemos leer, Santo? Un montón de cosas, por ejemplo, el otro fútbol, una nota de Martín F. sobre un documental. Sí, salió muy linda. También los 40 años de la muerte de Alejandra Pizarnik, una nota de Delfina E, de Delfina B. Muy, una muy genia. También. También MM y una reflexión acerca de los parques de diversiones. También un video de miércoles emotivo. Estamos refrescando algunos para estas vacaciones de invierno, porque sabemos que siempre nos reditúan un montón y no hay que escribirlos porque ya están escritos. Y estamos cansados, somos gente grande, no nos rompan más las... Bueno. Y también hoy una nota muy especial sobre se llama De lo sistemático, del plan sistemático, por Matías M., nuestro especialista en derechos humanos. Y adelantarles más o menos lo que viene, lo que tiene viene. Que ver con la sentencia que hoy se dictó para los apropiadores de bebés. Por supuesto. Lo que viene es, en internacionales vamos a estar hablando del conflicto sirio, con nuestro nuevo corresponsal de guerra, porque él va no? a ser corresponsal de guerra, antes está trabajando con nosotros. También tenemos una nota de educación sobre las netbooks y también tenemos a Piri con su bitácora sabatina. Bitácora sabatina. Yo sé, es muy tarde, se arranqué muy temprano. Bitácora sabatina este viernes y también ¿qué más? Y también Centros Culturales por Santiago A, una muy buena recomendación. Todo eso y mucho más en letercermon.com. Hay que meterse todos los días mucho, porque nosotros cobramos por visita que hay. Entonces, insistan, muévanse. Nos pagan los auspiciantes, como por ejemplo La Pulseada. Por supuesto, le mandamos un saludo. Ojalá que estén perdiendo contra nosotros en el share. Pasamos a las 5 buenas noticias de la semana, de alguna manera, para o no. No, te quiero decir que lo estoy escuchando a Alejandro Canepa, que está estacionando el caballo. En breve, viene. muy en breve va a venir. Así fue que muy no se pueden por... despegar del dial. Ah, yo pensé que ya venía, me asusté porque siempre que viene Canepa se arma un revuelo. No, pero quedan los papeles flotando cuando se va. Me acaban de avisar que está bajando de la autopista. Sí. O sea, en 3 minutos está acá porque él va a las chapas en su corcel. Bueno, espero que... cuando sale la luna. Aparece el bravo Canepa. Esperemos Canepa. Que... perdón. Me vi tentada. No, sobre todo decirle a los auspiciantes que esto no significa que hayamos consumido ningún tipo de estupefaciente. Más que nada, bueno, voy a leer la primera buena, que se llama Romper el hielo. La Corte Suprema de Justicia revocó las medidas cautelares que frenaban la aplicación de la ley de glaciares en la provincia de San Juan. Con este fallo deberá realizarse en el territorio chiochista un censo de glaciares y una auditoría de todas las actividades que pudieran afectar a los eternos hielos, llámese megaminería metalífera. Sin esas cautelares, las empresas megamineras... Es muy difícil de leer esta... ¡Muy larga! Sí. Sin estas cautelares, las empresas megamineras radicadas en San Juan estarán sometidas... Muchas M's tienen, no sé si te notaste. Estarán sometidas al mismo régimen legal que las del resto del país, que, aunque parezca una pavada, desde acá se lo reconocemos a los cortesanos. No entendí nada de lo que dije. Nuestro abrazo a Gastón Pols, también, que debe estar tristísimo. Arriba Gastón, seguí siendo un veleta. Quiero decir... Yo quiero reivindicar el nombre de la noticia, que es Romper el hielo. Romper el hielo. Sí, se llama... No, quiere decir que la Corte Suprema de Justicia revocó la medida cautelar que estaba frenando una ley que era fundamental para la preservación de los glaciares, en este la caso... Famosa la famosa ley que había vetado CFK. Por supuesto que sí, pero igual no nos vamos a meter en ese tema. Un bosón para el ojo idiota. El Centro Europeo de Investigación Nuclear, que administra la Máquina de Dios, el enorme colisionador de hadrones ubicado en la frontera franco-suiza, este también es difícil, es un día difícil para encontró hacerlo. El bosón de Higgs. ¡Bravo! Lo encontró. Con este descubrimiento se verificaría... Perdón, me imagino que habrá llegado alguien en algún momento y dijo... Che, ¿dónde está el bosón de Higgs que yo dejé acá? Y dijeron, no sé, habrá que prender la máquina de Dios para encontrarlo. No, qué gigante esa máquina. Muy grande. ¿Y es de Dios? Bueno, entonces no es tan grande, podría ser más grande. Con este descubrimiento se verificaría el modelo estándar de la física moderna. Pavada. dado que el mencionado bosón, ¿qué es un bosón? Es una partícula elemental de la fuerza y la materia, cuya existencia no había sido probada empíricamente. Peter Higgs, físico británico de 82 años, participó del acto de presentación y se mostró muy emocionado por la comprobación de su teoría, que data de 1964. Stephen Hawking festejó el descubrimiento. No, chistes, estoy no. Estoy feliz. Aunque lamentó. Ay, me perdí. Aunque lamentó la apuesta que había hecho con un colega de la Universidad de Michigan. Parece ser que he perdido $100, comentó. Grosso. Esta noticia. Ay, tanta tela para cortar encima, que me da pereza. Me encanta porque salió en todos los diarios. Encontraron el bosón de Higgs, encontraron el bosón de Higgs. Nadie sabe lo que es un bosón, o sea, claro, menos el de Higgs. Claro, imagínate, un bosón específico estamos hablando, ¿no? Claro. Re difícil. Nutricéuticos para todos y todas. Qué difícil que viene, oh. No, la re complicada. Bueno, a ver si entendemos esta. Parece que dentro de 20 años, cumplir los 140 bellos y radiantes podría ser una realidad gracias a los nutricéuticos. Estas cosas son alimentos que curan, que ayudan a sanar y que retrasan la muerte de las células. Estas por cosas, por eso prolongarían, o sea, la vida. Te das cuenta que tenemos una redacción plural donde no solamente está la gente recibida de filosofía y letras, sino otro plebeyo con menos... Las ciencias duras. Claro. Estas cosas serían los nutricéuticos, ¿no? Acá repite mucho. Dentro de los nutricéuticos estarían los nutricosméticos. Aquellas fracciones de los alimentos que nos ayudan a estar más jóvenes y facheros y facheras. Por ejemplo, las píldoras de beta-caroteno, que contienen extracto provitamina A de 6 zanahorias, nos protegen estas beta-caroteno de los rayos ultravioletas y consiguen que el bronceado dure más y sea más bonito. Caroteno tienen los colorados. Como las zanahorias. ¿En serio? No, yo puse mi cerebro, ¿no? Cuando arrancó. Puede no. comer muchas zanahorias, por ahí también podría ser la... el consejo. Ay, yo te juro, estoy cruzando los dedos porque pueda leer esta noticia de corrido porque me baja mucho la autoestima. O sea, yo trabajo de esto, ¿entendés? Tom y los osos. Voy a vocalizar. Radiohead colaboró con Greenpeace aportando una canción de su repertorio para que forme parte de una campaña muy especial de ayuda a los osos polares. Yo pensé que era el único al que le habían pedido ayuda osos polares. El tema de la banda incluye un video de un oso polar vagando por las calles de Londres, concientizando al palo. Tom York, líder de la banda, dijo que un derrame de petróleo en el Ártico podría acabar con esta región de inigualable belleza. Mientras tanto, la quema de ese petróleo tan solo incrementaría el mayor problema al que todos nos enfrentamos, el cambio climático. ¡Qué difícil! Aprende Gastón Pauls. Basta de meterse con Gastón Pauls. Chicos, le están pegando en el piso, le están pegando patadas porque está caído en el piso. Sí, es cierto. Así cualquiera. 50 años más. Hace apenas una hora, el tribunal, más en realidad unas horas, el Tribunal Oral Federal número 6 dictó la sentencia a Jorge Rafael Videla por el robo y apropiación de bebés durante la última dictadura. Viñone recibió 15 años y otros represores fueron sentenciados apenas de entre 10 y 40 años. El Tigre Acosta, quien hace unos minutos le decíamos la muerte, recibió también una condena de 30 años. Se pueden ir todos. Se pueden ir todos al carajo y el que puede estar llegando es... Atención, ¿lo está escuchando? Sí. ¿Qué escucha? Estoy escuchando el caballo. ¿El caballo? ¿Qué dice el caballo? Viene el galope y lo con nosotros el mismísimo Alejandro. Buenas noches, Santo. Buenas noches, Provencín. Buenas noches, Malena. El mercado de Hacienda de Liniers. Precios para el jueves. Gracias, Ale. 2012, los novillos. Entre 4.31 y 4.60 kilogramos. El mínimo 9.50. El máximo 10.10. 10 con 20 el tope, el novillo entre 4.61 y 4.90 kilogramos, el mínimo 9.20, el máximo 9.60, 9.70 el tope, novillo 4.91 y 520 kilogramos, el mínimo 9, el máximo 9.50, 9.60 el tope, los novillos regulares livianos 6.40, 8.70 el máximo, 8.80 el tope, pasamos 80. A comprar 2 kilos de tope. Al mercado agrícola tenemos el trigo en Bahía Blanca, 890 pesos tonelada. En Bahía Blanca, girasol, 1370 pesos tonelada. En Rosario, soja, 1610 pesos tonelada en Bahía Blanca, $1,700 la tonelada sobre el puerto de Rosario. ¡Chau! ¡Chau, vale! Oficio Down AgroScience. Ay, que todo pasa tan rápido. ¿Cómo bajamos 30 cambios? Estamos flotando en el aire, es el momento de despedirnos. Estamos en Radionauta FM 106.3. Esto ha sido el Tercer Mon Radio, episodio 16. Mi nombre es Santiago G. A mi izquierda el doctor Manuel M. Y a mi derecha Paula P.O., más conocida como Provencín. ¿Vamos a brindar? Brindemos, como que no. Yo, perdón, quiero brindar porque siempre me terminan cagando las personas. Pero qué rápido que se fue este hombre, ¿eh? ¿El Canepa? Sí. Él es, va más rápido que el viento, que hoy está a 3 kilómetros por hora. No, yo quería brindar por el cosmonauta soviético Leonid Kisim. Y toda su familia. Y toda su familia que está reunida en este momento brindando con vodka en Rusia. Y comiendo ensalada rusa. Por, a todos ellos y ellas, mi... Esto. Bueno, yo, más de esto, sí. Yo quiero brindar por Chabelo. Muchísimas gracias, te quería agradecer. ¿Quieres elegir la catafixia? ¿Quieres venir por acá? ¿Quieres subir? ¿Quieres una película? Ay, bando con Chávez. Bueno, yo voy a brindar por Sebastián Rulli, por supuesto. Ay, quiero decir que es mi primer personaje humorístico radial, Chabelo. Algunos hacen a Cristina, yo hago a Chabelo. ¿Puede tener tu sección? No, yo no quiero que se repita Chabelo. La semana que viene, el especial de Chabelo. ¿Podemos inaugurar así el juego con los oyentes, el rejuego radial? No, estoy mal, como un supermatch en la radio. También, que la gente corra y que se tire. No, estoy pensando que me encantaría estar nominado en los Martín Fierros por labor humorística en radio. Y estar sentado así. Al lado de... No sé quiénes son. Alejandro Stoppelman. Que seguramente dice pelotude. Ay, yo también. Ay, estaría re bien nominado. Se termina. Esto es Tercer Mundo Radio, hasta la semana. Adiós. Que viene. What a wonderful